Fiestas de Rivaforada, del 23 al 29 de agosto. Diversión garantizada. Las tardes más apasionantes con las ganaderías más bravas. Todas las tardes, desencajonamiento en el barranco. El gran paloteado, atracciones infantiles, orquestas en el barranco. El Ayuntamiento de Rivaforada os invita a sus fiestas en honor a San Bartolomé. Sigue el cohete en Radio Tudela 96.0 o radiotudela.com desde las 12 del mediodía. La actualidad de Navarra y La Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Las fiestas en La Ribera continúan y otra de las tradiciones son las de Rivaforada, en honor a San Bartolomé. Hoy su concejal Don Tirso Calvo ya está con nosotros para abordar estas, sus fiestas, las que más ganas tiene que lleguen. Tirso Calvo, concejal de festejos de Rivaforada, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal, Paul? Encantado de poder saludarle una semana que, como siempre, se mira al cielo para que nos acompañe la climatología, ¿verdad? Ya llevamos días mirando en internet a ver qué tiempo nos va a hacer y, bueno, parece que la previsión va a mejor. ¿Qué sensaciones tienes acerca de estas fiestas 2018 con todo el programa ya listo para ser disfrutado? Pues de 12 años casi ya como concejal, 12 fiestas como concejal, varias como concejal de festejos, se cogen con las mismas ganas o con más. Pero bueno, pues siempre con eso, ese nerviosismo, ¿no? que todo el mundo yo creo que tiene antes del día 23, en este caso, de que es el día del chupinazo. Y si podemos destacar alguna área que has podido abordar con la comisión de festejos y que entre ellos y entre el ayuntamiento habéis llegado a alguna conclusión, ¿qué nos puedes hablar? Bueno, yo creo que el grosso de las fiestas al final se tiene que cambiar poco, ¿no? Las fiestas de Rivaforada son unas fiestas que se viven muchísimo en la calle, estas fiestas de verano. Hay muchísimas actividades culturales gracias a los colectivos culturales que tenemos. Las peñas es una de las de los pilares fundamentales de las fiestas, colaboran muchísimo, hacen fiestas dentro de sus peñas para todo el pueblo. El paloteo, como no podía ser de otra manera, y las orquestas en la calle, que hacemos todas las orquestas en el barranco, y por supuesto las vacas, ¿no? Las vacas es algo también que en nuestra zona, en La Ribera, gusta muchísimo, y en Rivaforada también. Y además este año hemos querido potenciar de alguna manera el encierro del barranco, el desencajonamiento, que todos los días se hace a las 6 de la tarde. Bueno, pues este año, antes del desencajonamiento del encierro que se hace, se va a desencajonar todos los días un toro, para de alguna manera darle más potencia y darle más caché al encierro del desencajonamiento del barranco. ¿Qué va a provocar esto? ¿Cómo va a funcionar? O sea, primero sale un toro, se mete y luego salen todos. ¿Cómo va a funcionar? Sí, la idea es que a las 6 de la tarde, con el cohete para que comience el acto taurino, salga del camión un toro. Se tendrá aproximadamente unos 10 minutos. Se intentará recoger. Y si no, bueno, pues a continuación irá al desencajonamiento para que se agrupe con los demás animales y se recoja, ¿no? Las ganaderías, ya que estamos empezando, siempre, además, el Club Taurino, cada vez con más afición en Rivaforada. ¿Qué nos puedes decir de las ganaderías que van a venir? Sí, bueno, este año como novedad viene un ganadero que no había estado nunca en Rivaforada, que es Macua de la Raga, que viene el día 24. Y los demás, bueno, pues son los mismos que el año pasado. El día 25 tendremos a Ustarroz de Arguedas, tendremos el domingo 26 a Magallón, el lunes 27 a Eulogio Mateo, a Riazu el día 28 y Hermanos Gracia el día 29, el último día. Estas ganaderías que de alguna forma constatan un poco la mejoría de las ganaderías en La Ribera, ¿ves que tienes ganas de ver alguna que otra ganadería? Siempre Riazu tiene más repercusión, aunque no qué duda cabe que el resto de las otras que has nombrado también tiene mucha fuerza. Bueno, yo creo que todas tienen su nombre y cada uno tiene unos aficionados, pero al final, bueno, en Rivaforada la tarde se llena el barranco, se llena la calle y se llena la plaza, por lo tanto, independientemente de que venga un ganadero u otro, tenemos una gran afluencia de público. ¿Cómo describirías el desencajonamiento del barranco a las 6 de la tarde para las personas que no lo conozcan? Pues una calle de, no sabría decirte los metros de anchura que tiene, con jardines por el medio, la fuente, obstáculos, que esto es un poco Tenemos algún problema siempre con cuando vienen técnicos del gobierno de Navarra y demás, ¿no? Pero claro, los bancos, los árboles, eso está ahí en el recorrido, entonces tiene que estar, ¿no? Entonces una calle muy ancha, una calle donde hay poco vallado, ¿no? Porque los vallados, lo único donde únicamente hay vallados es en las puertas de los bares y en los cortes de las calles, ¿no? Y entonces la gente, bueno, pues la gente, nos hacemos un poco los valientes, los que tenemos miedo también, ¿eh? Pero bueno, es una calle muy grande, muy ancha y la verdad es que da gusto ver, ¿no?, el encierro y la gente como disfruta en ese rato. A las 6 de la tarde, todos los días. Otros años también, hace ya unos cuantos años, el Día del Patrón no había vacas, pero ya se instauró también otra tradición también, que es con el Club Taurino. ¿Este año cómo se ha llevado a cabo? Sí, esto ya hace unos cuantos años, no sabría decirte exactamente, pero igual hace 7, 8 años, la Peña Taurina de Riaforada nos pidió al Ayuntamiento que esa tarde ellos ayudaban al ayuntamiento de alguna manera, ¿no?, a hacer una tarde, una desencajonada de uno o de varios toros que los pagan ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues la tarde del patrón se quedaba un poco muerta hasta el gran acto, que es el paloteo, sin duda, ¿no?, que es a las 11 de la noche. Y bueno, se decidió hacerlo y bueno, pues ha tenido repercusión y este año viene, ya te digo, Macua con 4 novillos, que creo que alguno de ellos ha estado en el concurso de recortes de Pamplona. Y ya pues también se empieza con el desencajonamiento, se hacen los toros y si queda algo de tiempo hasta las 8 de la tarde, que son las vacas, pues también se echa alguna vaca en la calle. Este año las fiestas tienen una subida, que es desde el jueves 23 hasta el domingo 26, pero luego también queda el resto de los días, desde el lunes hasta que se terminen, en el que sigue habiendo una dimensión grande de los actos festivos y sobre todo también de las actividades que, como bien decías, las peñas la entran en juego, ¿no? Pues sí, el sábado 25, uh-huh. El sábado 25 tenemos el Gaupasa Rock, que es una peña que lleva ya, creo, no sé decir ahora, no sé deciros los años exactamente, pero lleva ya unos cuantos años haciendo este acto. Este año traen a un tributo de Fito, los principales. De Fito, que uh-huh. Yo creo que, bueno, pues que todos los años se pone aquello que se pone a tope. Y este año, sin duda, va a ser también, yo creo que uno de los actos, al ser sábado, quizás tiene más repercusión dentro, quizás, de la gente de fuera, sí. O sea, perdón, de la gente del pueblo, pero bueno, todo el mundo que venga hasta ese día al servicio del voy y vengo y demás, bueno, pues que se acerquen antes de ir a los bares, que se acerquen a tomarse una caña o un refresco, lo que quieran, a esa peña, porque la verdad que merece la pena, se lo curran muchísimo. Yo ya me he reunido un par de veces con ellos, tengo contacto con ellos, ¿no?, para todo lo que necesitan, ¿no? Oye, pues necesitamos tal, ¿no? Qué menos que el ayuntamiento, que tanto alguna ayuda económica que damos a las peñas que colaboran en el programa. Ajá. Pero por supuesto también en todo lo que necesitan, ahí estamos nosotros, ¿no? Has hablado del paloteado, has hablado de que es el 24, ya lo saben, el Día del Patrón, el viernes 24, también se espera bastante afluencia de público. Se habló el año pasado de qué iba a pasar con el para guardar los sitios. Pues, si el ayuntamiento va a tomar o no va a tomar medidas para que personas que vayan a las 6 de la tarde ya a coger sitio ya no lo puedan hacer. ¿Qué nos puedes decir? Buena pregunta. De hecho, vengo del ayuntamiento ahora y hemos estado hablando de este tema, Jesús María, el alcalde, con la coordinadora de cultura y yo. Este año, el día 22 de agosto, que tenemos un concierto benéfico que prepara la banda de música y todo lo que se recaude, las entradas a 5 euros, también está la entrada a 5 euros de fila cero, el que no pueda venir podrá colaborar con esta gran asociación que hacen una pedazo de labor de trabajo como es ANFAS. Y ya vamos a poner sillas ese día ahí, en la plaza, aparte de aproximadamente las 700 personas que entran en las gradas de la plaza, vamos a poner 350 sillas en lo que es el ruedo, y para el Día del Paloteo también lo vamos a hacer. Se van a colocar 350 sillas con pasillos para el caso de que haya que salir alguien por circunstancias, se encuentre indispuesto y demás, pues tendrá que salir. Y sí que lo hemos estado hablando para ponerlo en las redes sociales y demás, que la silla... No se va a poder reservar sillas. El que quiera una silla tendrá que sentarse y reservarla él mismo. O sea, no puede ir uno de una peña y guardar 20 sillas, ¿no? El que quiera sitio tendrá que ir y tendrá que sentarse. Entonces, este año sí que, como novedad para el paloteado, vamos a poner las sillas. Entonces, ¿cuándo se abre para poder ir a sentarse? Bueno, pues las sillas se pondrán, yo creo que para las 9 de la noche estarán puestas o incluso antes, y el que quiera ir se podrá sentar. y hasta a la hora que quiera. Si quiere eso ir, por ejemplo, una vez que están sentadas, si una vez que están las sillas puestas, podrá sentarse cualquiera y hasta que... Pero solamente una persona, una silla. Efectivamente. Pues una de las novedades, porque el año pasado lo recordamos que fue además una de las comunicaciones que se hacía. ¿Qué duda cabe que el paloteado... Muchas cosas van a salir en el paloteado, pero yo creo que la excavación de San Gregorio, yo creo que seguro que también va a ser uno de los puntos. Realizábamos un programa especial el otro día, además hace poco también nos decían, ¿no?, que se habían encontrado unos huesos de una persona que no se sabe si es antes o después de Cristo, pero que es un dato real, y esto lo uno con el tema del paloteo porque seguro que también será uno de los temas. Si te parece, si quieres decir algo más acerca de la excavación y del paloteo. Algo tocará en el paloteo seguramente. Tengo varios amigos en el paloteo, concretamente Imanol, que es el Rabadán, es un buen amigo, pero no sé nada del paloteo. Me ha dicho que va a estar muy bien, como todos los años, pero ni quiero saber, vaya. Quiero estar en el balcón y aguantar lo que echen, ¿no? Y con el tema de la excavación, sí que esta misma mañana he estado también viendo un poco cómo iba aquello. Estaban desenterrando el cuerpo y, bueno, los huesos y veremos a ver. No se sabe, parece que es de hace muchísimos años, pero tendrán que investigar un poco más. Pues ya solo nos queda saber la inversión que hace el Ayuntamiento de Riaforada para estas fiestas. Pues yo creo que este año vamos a estar en torno a los 150.000 euros aproximadamente en las fiestas. También decir, ¿no?, agradecer también a la Peña El Cachi, que sigue haciendo su tradicional cachinoche con una cena que, cuando he salido del Ayuntamiento, estaban los bajos del Ayuntamiento repletos de jóvenes y gente menos jóvenes, entreverados y entreveradas, esperando para coger los tickets del Día de las Peñas, de la paella popular que hacemos todos los años que colabora el motoclub, del día, también el último día de fiestas, que hacemos una comida para los mayores, que ya iban más de 150 apuntados, y bueno, estaban ahí los del Cachi, estaban los de las Peñas. La verdad que hoy que se ha abierto la venta de tickets para el Día de las Peñas y la Cachinoche está siendo un éxito. Estos tres días tienen para adquirir sus tickets. Y bueno, pues a ver cómo va transcurriendo todo. Lo están escuchando. Las palabras de Tirso Calvo, concejal de festejos del Ayuntamiento de Riaforada, nos ha recordado, ya hablábamos a finales, a principio de julio, de que Riaforada se vuelca con ANFAS, un artículo que publicábamos en tudelahoy.com. Se trata de un espectáculo audiovisual benéfico a favor de la Asociación Navarra en favor de las personas con discapacidad psíquica, que tendrá lugar este miércoles 22 de agosto a las 22 horas en la plaza del Ayuntamiento. Contará con versiones de la banda de música. ¿Algo que decir sobre esta actividad? Pues yo agradecer a la banda de música, que siempre, en cuanto se les pide algo, están dispuestos. Sin duda, estoy convencido de que va a ser un pedazo de concierto. Tenemos una calidad musical en Riaforada, en la banda de música, impresionante. Se lo están currando, me consta, a tope. Y bueno, que menos que vaya para una asociación como ANFAS, que lo tienen bien merecido, ¿no? Todo lo que podamos hacer y más. Agradecido de que hoy Tirso Calvo también le han podido ver los televidentes de YouTube, ahí lo tienen, a este concejal, 12 años ya en el cargo. Ya has pensado volver a estar, has tomado la decisión, si quieres volverte a presentar de la próxima legislatura. Es pronto todavía para tomar estas decisiones y bueno, vamos a dejar que pase el verano, que pase lo que queda de año y bueno, a principios del que viene o finales de este veremos a ver. Las fiestas de Riaforada, a la vuelta de la esquina, en Radio Tudela les contaremos el inicio. Gracias, concejal. Un placer, como siempre.